Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en tierra perdida. Una temporaria idea sobre el arte pictórico universal. Sobre mi arte universal. Van Gogh, hijo de la naturaleza expresionista, impresionista, abstracto y sabio del color y del colorido, delata él, más que un enfermo mental como se le trató, es en sí un genio que con el tiempo fue reconocido como tal. Sus pinturas son evaluadas cada una en 100 millones de dólares. Fueron amigos con Gauguin, otro pintor pobre, excéntrico y también genio como tal, a quien persiguió con una daga presto para clavársela. Gauguin arrancó y se fue lejos de París. Fijando su lugar de estadía final en las islas de Tahití, falleció años después por la más grave enfermedad venérea, sífilis. Poco antes, Van Gogh fallecía dándose un balazo en el pecho. Gauguin era esquizofrénico y un gran seductor. Edvard Munch, pintor noruego, genio bipolar, terminó sus últimos 15 años solo, encerrado en su casa, pintando mientras le rodeaba la nieve. Pintó el cuadro El Grito y está evaluado en varios millones de dólares. Pintó 30 o 50 gritos. Chaim Soutine, el único amigo de Modigliani, falleció en la cama de operaciones arrancando de los nazis en la ocupación alemana sobre París el 44. Un cuadro de Soutine, era ucraniano, judío, ruso, arrancó a las afueras de París, pero por un pensamiento de autopersecución que le reventó la úlcera, pensando que iba a ser tomado prisionero por los nazis. Un cuadro suyo fue rematado en 25 millones de dólares en New York años después de su fallecimiento. Yo, el gran Lois, esquizo afectivo, soy el genio de la corporación Bresky y solo deseo, junto con la radio, llegar hasta los 90 años. Chaplin y Picasso pasaron con vida los 90 años. Lois. Buenos días y buenas tardes, según a la hora que nos estén escuchando, porque hay algunos que nos escuchan en directo y hay otros que nos escuchan a cualquier hora en Radio Placeres y en Radio Valentín Letelier. Radio Diferencia. Y también en Radio Antú, que es la radio que sale solamente a través de internet. Estamos con nuestras amigas de periodismo, Yasmín y Karina, que nos vinieron a visitar nuevamente, la habíamos echado de menos. Se habían perdido un par de semanas, parece. Una semana nomás, dicen. Claro. Oye, pero Juan, aquí todos se llaman Karim, Kalim. ¿Por qué tienen esos nombres tan...? Medio árabe, ¿o no? Karina. Parece que... Ya. Entonces, bueno, vamos a comenzar el programa con el día de hoy, comentando esta semana política, a ver si alguien tiene alguna opinión de lo que ha pasado con esta bajada de Pablo Longueira y un momento y de ver qué nos ofrecen los candidatos de que están en la pelea. Michelle Bachelet, todos sabemos que cuando estuvo gobernando no fue mucho lo que se hizo por la salud mental, así que prácticamente nada. Entonces no es, por lo menos para mí, no es nuestra candidata. Así que estamos más por los candidatos independientes que están prometiendo cosas más concretas. Bueno, para mí es mi candidata inicial, intermedia y final. Lo otro que estaba diciendo era que... ¿A qué te refieres tú antes de tocar a Michelle Bachelet? Ah, los candidatos, los otros candidatos de la Alianza de la Derecha, yo creo que ya... Con esto ya perdieron más del 50% de lo que ellos pensaban que tenían ganado para su propio Acres. Yo pienso que Longueira fue fácil presa de su propia agitación mental, curvilínea, poco docta, en que manifestó su esquizofrenia cuando él escuchaba voces, y también hay cartas en YouTube de sus plenos amoríos con Jaime Guzmán. Gracias. Dios abro a vos. Ya, Karim. Yo que he escuchado de Pablo Longueira, que tiene, está con depresión porque tiene su hijo de 16 años, que tiene un tumor y... Tiene cáncer. Casi, y parece que le vino depresión por eso, y por eso está, parece que está en ¿cómo se llama? En Milipilla, y porque está muy mal, le vino una depresión, depresión mayor, me parece que he escuchado que yo he hablado con gente y dice que por su hijo, a veces su hijo no se va a mejorar, yo creo que es. Susto, reacción frente a una situación de peligro o estimulaciones extremas muy intensas que sorprenden al sujeto en un estado de no preparación, por lo que no puede protegerse de ellas o dominarlas. Mihai Hitler criollo, me encantó ver hoy la alegría en tus ojos por la visita del Papa. Es un día único que en este mensajero de la vida nos visita, y siéntete orgulloso de poder ver a esta santidad, tan orgulloso como me siento yo de tenerte algunos días a solas en mi casa en Las Condes. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Te puedo preparar una rica carne cocida, como te gusta a ti, y podemos aprovechar de repasar algo las enseñanzas de Escrivá de Balaguer. Tuyo, Jaime G., que en paz descanso. 20 de marzo de 1986, ¿no? Mi querido Pablo, no quiero que malinterpreten lo que ocurrió anoche en mi departamento. Simplemente mi cariño hacia ti me hace imposible no acariciarte. Me siento tan seguro a tu lado. Eres tan fuerte, tan perfecto, tan educado. Te encanta soñar, imaginarte sueños para nuestra patria, para el futuro de nuestra nación, que necesita de jóvenes con principios tan claros y antimarxistas como los tuyos. ¡Ay, Pablo! Tú eres tan masculino, y eso me gusta. Me quedaría escribiéndote toda la noche estas cartas que son nuestra historia, pero tengo que ponerme a trabajar para el Ministerio del Interior, porque fíjate que siguen existiendo liberales retrógrados como ese tal Alamán, que quieren poner en peligro nuestra patria y osan con pensar que el presidente no debe estar en el plebiscito del 89. Un beso puro y fraterno para ti, mi mejor camarada llamada JG. Jaime Guzmán. Ya, yo no sé cuánto música. ¿Ya? Estas son las cartas que enviaba Jaime Guzmán a Longueira y que con el tiempo se hicieron públicas. Por esto mismo, yo más que nada como homofóbico, igual las considero dentro de su hitlerismo históricas para el tan resumida UDI. Ahora vamos a ir a un corte musical, amigos, y ya volvemos con más Radio Diferencia. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil llegaste a mí como la tentación. Llenando de dolor mi corazón, y yo no concebía cómo se quería, y en tu mundo raro, y yo por ti aprendí, y por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, dime por qué, dime por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti. ¿Cómo se vive sin ti? Sutil. Ay, sutil, llegaste a mí como la tentación. Llenando de dolor mi corazón, yo no concebía cómo se quería, y en tu mundo raro, y yo por ti aprendí, y fue por eso que me pregunto, ay Alberto, ay Alberto, que me olvidaste, dime por qué, dime por qué no me enseñaste. ¿Cómo se vive sin ti? ¿Cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. Dime por qué no me enseñaste. ¿Cómo se vive sin ti? Porque tenía el poder del gremialismo. El señor Pablo Longueira mandó a matar a Jaime Guzmán Errázuriz porque era soplón. Y le estaba quitando la tendencia del gremialismo, porque la universidad, el padre de Longueira fue Guzmán, pero fue como Anakin Skywalker, cuando mató a Darth Vader, al emperador. El emperador era Pinocho y Darth Vader era Guzmán, y Anakin era Longueira. Entonces mató a... se reunió al lado oscuro. Uno de los lados oscuros le dijo Guzmán, No, y Pinocho le dijo, soy tu padre. Entonces yo creo que eso pasó cuando una vez con Lloyd estábamos peleados, pero después nos pusimos la buena. Le hablé del rodillo a Apoquindo, a Aurelio Schissel. Ahí se concurrían toda la gente del gremialismo y de Para Libertad que vivían en Los Curros, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Isidora Goyenechea, San Carlos Apoquindo, Santa Rosa Las Condes, el estadio Manquehue, todos los nazistas y los fallos y los gremialistas. El RN por un lado tenía más convenciones con los norteamericanos, tenía más afinidad con los gringos. Más que la UDI, que incluso hasta cuando llegó el senador Ted Kennedy, Longuera mostraba en biografía que decían en el panel, de que estuvo en contra que se fuera Ted Kennedy de Chile. Era un gringo, un yanqui ladrón. En el Rodicio, yo te conté, pero el Rodicio a Apoquindo, hablé de Osiris, que lo mataron. Porque él prestaba su servicio, pero se fueron al chancho, dijo, no, quiero ver más sangre, dijo. Con el Rodicio Concepción. A ver, los chistes también de Concepción. El Rodicio a Apoquindo. Porque yo leí el punto final. Fíjate que el Rodicio de calle Concepción, que queda frente a una comisaría que en Castellón, Colo-Colo, Castellón con Barro, claro, lo encontraron muerto porque se dedicaba al tráfico de la cocaína. Pero tiene que haber habido algo más porque lo mataron. Pero no era por eso, porque se puso a que se estuvieran pasando rollo con los gallos que estaban en la posición y que estaban escondidos clandestinamente en el país porque estaban a salir para afuera. Entonces Schissel no quiso participar en eso, entonces la sucesión dijo, ya matemos, pues se le puede quedar escasez, y lo mataron. Fue un gran atropello, y yo creo que el Rodicio era como el club de la unión para los militares y los pinochetistas. El Rodicio era para los civiles del liberalismo, conservadores de ultraderecha, nacionalistas y todo eso, y curas de la Opus Dei, como José María Escría de Balaguer, el padre de José María Escría, que una vez mi mamá que contactó con un método, una clínica para mandarme para allá, a Santiago, internado, enclaustrado, para que hiciera voto, me sacara el diablo de encima, no a la mujer del prójimo, no amarás a la mujer del prójimo, palabra de San Pablo a San Juan. Carta del apóstol Luis Alberto al Rodrigo. Roberto, yo creo que... Roberto, ¿y cuál es tu teoría con respecto a que hayan bajado a Pablo Longueira de la derecha? ¿Lo bajaron? ¿Realmente están engrupiendo de que tiene depresión? Porque, por ejemplo, mi hija que tiene 14 años dice que la única posibilidad que tiene la derecha de agarrar un poco más de votos sería colocando una mujer. Sí. Como la de Limatei. Claro. Entonces, dice eso, y además dice que Longueira es un tipo que tiene muchas acciones y mucha plata metida en empresas. Entonces, como fue ministro de Economía, también le pueden sacar en cara algunas corrupciones que puede haber estado metido. ¿La campaña cómo la financió? ¿Con plata del Estado? No, es que lo que vuelvo a repetir, la RAIN dijo bien claro. Ahora han perdido porque la UDI de Piñera... Y Piñera de la UDI. Y dijo que a Renovación Nacional lo tiraban para un lado. No dejaron ni una posición, ni un gobernante, ni un delegado, ni un ministro, ni diputado, ni alcalde que fuera representante de Renovación Nacional. Porque están encontrados ahí encuentros cercanos. Y realmente yo creo que cuando fue la separación del Partido Nacionalista, Partido Nacional, cuando se formó, quieren unificar un solo partido con los gremialistas y los conservadores de centro derecha, y se hubo una segregación, y Guzmán peleó con Alaman y Jarpa, así que se fundó la Unión Demócrata Independiente, UDI. En ese Pablo estaba Pablo Rodríguez Grete, ¿te acordáis? Pablo Rodríguez Relois, el fundador de Para Libertad y de Avanzada Nacional, que fue después. Claro, yo tenía una prima que era... Ultra derecha. Señorita, yo tengo una prima que es facha, que... Bueno, mi familia se sentó facha, pero... Ella de la Secretaría Nacional de la Juventud participó en el colegio. Se sacaba por 7. Pero... Yo me sacaba 6-5, era cuatero, pero... Me gustaba ir a desfilar. Cuando iba a desfilar me gustaba. Porque ya el paraguas y mi gorro. Porque yo iba a torrenciar en Valdivia. Y quedamos un calentador porque le echaron un tarro de agore entero. Se explotó la cuestión, suspendido por 2 semanas. Ahí que pegó un primero medio, no puede dar con los exámenes. Quedé pegado, tuve que volver a Viña. Fue un fracaso. Pero no, y yo estuve ahí con los gringos y con el Nobel Torgel. El viaje estuvo bonito, me gustó porque conocí Europa, fabuloso. Es chico, fabuloso, pero Luxemburgo es bonito, un principado. En ese tiempo la moneda que mandaba más Juan era el marco alemán. Roberto, pero vámonos al tema específico del candidato de la derecha. ¿Cuál es tu candidato que tú dices que va a representar a la derecha? Yo creo que tiene que ser alguien que no sea tan, si sea que los votos, porque la presidenta puede perder. Queda un mes si para. Si sale Lauren Gordon, queda un mes para incluir la candidatura. Le van a dar la dura. A la presidenta Bachelet le van a dar la dura si sale Long Gordon. Con él y Matene me preocupo porque el papá tiene muchas yayidas y todavía está comparendo. Tiene orden de arraigo, no puede salir del país. Claro, no puede salir. Entonces ahí tiene un caso que el Partido Comunista sobre todo le puede meter encima. Y va a salir en Facebook, Notebook, YouTube, email, CBS, CNN, y en español y todo el mundo. Entonces yo creo que la Eli Matei podía salir para tapar los hoyos. Ministerio del Trabajo, le dio pega a todos. Estamos todos con pega aquí. A mí me salió una pega de vendedor de aguja y hilo. Y de caluga de menta. Pero no se vaya a tapar el hoyo del trasero. Luego me dice que don Francisco también va a votar por Lauren Gordon. Don Francisco. Y la vi va a votar por la Michelle. Porque la vi ya está harta con los momios. En Miami se carrotiña con unos negros fabulosos. Le invitó a la suite. Y creo que hasta un negro chico sale por ahí. Un negro está reclamando que es el papá de Mario Kreuzberg. Se casó con una modelo mayamina, cubana de Miami, como la Gloria Estefan. Entonces yo creo que don Francisco tiene que hablar algo, no se quede callado. ¿Por qué está incógnito él? ¿Por qué no lo eligió presidente? Sería bueno. ¿Qué piensan ustedes? A ver, la opinión de nuestra invitada periodista. ¿Qué piensan de Pablo Longueira y de todo este escándalo que se está dando en este circo? Yo pienso que... Bueno, los saludo primero que todo. Soy Karina. Karina, sí. Segunda vez que estoy acá con ustedes. Y en cuanto a lo de Longueira, yo en realidad no le creo mucho esa depresión, depresión tan repentina. Sobre todo si era su mayor sueño llegar a ser presidente. Y más que nada yo pienso que lo que va a hacer la derecha obviamente es elegir a Matei. Porque es lo más parecido que tienen a Goldborn. Goldborn en el fondo era una imagen bastante femenina dentro de lo que es la política. Súper suave, esa sonrisa, de hecho se le asemejaba mucho a Bachelet en algún momento. Entonces claro, es como lógico que ahora escojan a Matei para poder seguir en esa línea, digamos, ¿no? Del carisma, más pero, que las ideas como sí, por delante. Sí, Karina, pero Matei tiene como una imagen así de dura. De dura y de chucheta. Y de chucheta, sí, como es como tiene la pura cara de cuica, como la dice. La pura cara de cuica. Sí, que no, pienso que no tiene trato, no es carita feliz. Yo creo que aquí lo que más importa para poner a un candidato es que sea carita feliz y Michelle Bachelet... Es carita feliz, Goldborn es carita feliz y eso es lo que importa, es la imagen, la sonrisa, el carisma. Lo que pasa, gente, que lo que acoté cuando dije que René decía que criticaba a Piñera porque tenía ministro de la UDI y Renovación Nacional, ahora puede ser que Piñera también vuelva a darle el voto a la Matei, la venia a Matei y a todos los partidos de la Alianza para que voten por la Matei y haga una sola candidata. Porque la UDI tiene mucha fuerza y mucha presión. Es muy presionada. Bueno, chiquillos, lo importante es que nosotros tratemos de ir despejando esto de los candidatos y de llegar a un consenso con respecto a que la gente que nos escucha a través de la radio Valentín de las radios amigas de Valentín Letelier, Antú y Placeres, para todos los auditores, que los pacientes psiquiátricos estamos por una persona que se preocupe realmente de la salud mental, porque la salud mental en este momento es como el pariente pobre de la salud en Chile y hay un montón de cosas que mejorar. Hay que mejorar las pensiones de los pacientes que están compensados. La sala, mejorar la estadía. Aquí hacen falta, por ejemplo, en este hospital, en el Hospital de Salvador, hacen falta talleres. Hay gente que llega a la sala Valenzuela o a la sala Soca, que son las salas de... Y están todo el día ahí sin hacer nada. Están todo el día fumando. Entonces, no se recuperan. Y eso, señorita, que lo que dice Juan está cierto y lo que podemos acotarle al director, que volvamos a transmitir con los pacientes como lo hacíamos antes, una ronda de preguntas, una charla, que cuando Pati se inició a hacer la radio y nos siguió, ¿o no, Juanito? Mm. Cuando teníamos la silla y los bancos afuera, ahora no sé por qué están deteriorados y ellos quieren hablar, expresarse algo, porque tienen voz y voto. Hasta los discapacitados ahora son con derecho a voto. Y no que están suprimidos por los paramédicos porque se portan mal, porque no piden cigarro. Bueno, le damos cigarro, le damos, compramos un tarro de Milo y le damos Milo. O quit. Pero porque no pueden tomar café tampoco, ¿no, Juan? Claro. Pero el tema es ese, o sea, el tema nuestro es el tema de la salud mental. O sea, ese es nuestro tema. Las personas que sufrimos alguna patología, queremos ver qué es lo que ofrecen los candidatos y la lógica dice que un candidato, a lo mejor como, no sé, como Marcel Clos, qué sé yo, que son candidatos más comprometidos, pueden jugársela por cambios más profundos. Pero lo demás, la Concertación y la Alianza, es prácticamente lo mismo. De hecho, aprovechando la contingencia, justamente, bueno, hace poquito estaba leyendo que, a propósito de lo que pasa con Longueira, esta supuesta enfermedad mental que lo invade, se ha puesto de nuevo en la palestra el tema de la salud mental. Claro que es muy por encima, ¿no? Es como sumamente superficial y se habla de pasar de un 3% del presupuesto total en salud a un 5%, que es lo que está, tengo entendido que está ahora en el plan 2011 de Estrategia Nacional en Salud Mental. Pero aún así Chile está muy bajo respecto a lo que son otros países, ¿no? En Europa se habla de un 6% para arriba como mínimo. No un 3%, un 2,14% creo que era hasta hace poco acá en Chile. Y creo, por lo que he podido ver, que el único que ha hablado, digamos, de ese tema en específico ha sido el senador Navarro. Alejandro Navarro ha sido el único que ha hablado de que ojalá se duplique, digamos, ese porcentaje y que no sea solamente para medidas parches, sino justamente para avanzar en lo que sería la salud mental en un sentido más integral. Justamente lo que tú decías, Juan. Más talleres, digamos, más cosas al aire libre y menos medicamento y menos encierro, que era lo que antes se entendía, digamos, por salud mental en general. Claro, acá hay un problema de tabaquismo también muy fuerte, que el problema de los pacientes psiquiátricos, acá los cigarros valen oro. Entonces, nosotros queremos, como te decía, mejorar esa situación. Ahora nos vamos a ir a un corte musical y continuamos con nuestro programa. Mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima. Super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión. Suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena el guaguancó, baila mi mamá. Suenan los tambores de la rebelión. Para Mancuso, lista 30 y media de contraria. Dios trae tus amos, no pienso, pero punto que yo estoy todo yo. rápida la vida. Pero ante las dificultades nosotros lo vencemos. Somos fuertes en la hora y el momento que sea. Somos fuertes con los ojos bien abiertos. Oiga, cacique descontinuado. Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen paz a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Hola, estamos de vuelta después de este corte musical. Estábamos comentando la contingencia política que está muy, muy, muy intensa, está que arde, y vamos a ver qué va a pasar con la derecha, que tiene un mes de plazo para inscribir su candidato, así que yo creo que deben estar en reuniones y todo eso para ver quién va a ser, pero parece que ya está cocinado, ¿eh? O sea, puede ser la Evelyn Matthei. Pero Evelyn Matthei, ¿tú sabías el pasado que tiene? Sí, pero... El general Matthei, que estuvo involucrado ahí en un asesinato ahí con otro general de la Fuerza Aérea. Bueno, pero aquí la gente tiene mala memoria. Y la vieja es súper facha, ¿sabes? Tiene mala memoria la gente. Imagínate si en el Congreso, en el Parlamento, tenemos parlamentarios que estuvieron vinculados a la dictadura. Tenemos alcaldes que fueron alcaldes durante la dictadura, como el Patricio Melero, que es presidente de la UDI, el Jovino Novoa, implicado en el crimen de Tucapel Jiménez. O sea, el otro día conversaba con un amigo argentino y me dice, nosotros podemos tener muchos defectos, pero no tenemos ningún funcionario que haya sido del régimen militar en Argentina en el Parlamento, que es lo que pasa acá en Chile. Bueno, y hasta los alcaldes que tenemos aquí, Viña y Valparaíso, el Negro Castro y la vieja, la Virginia Reginato, son de ultraderechistas. Sí. Esos viejos no se preocupan de nada. Pero el problema ya, por último, ya son de derecha y todo. Pero tener personas que estuvieron involucradas al régimen militar, o sea, a la dictadura, eso ya es mucho más grave. O sea, yo creo que no puede ser, o sea, no puede ser que tengamos personas que estuvieron vinculadas al régimen militar, que participaron en el régimen militar activamente, ocuparon cargos públicos, y están ahora como parlamentarios como que si nada pasara. Entonces eso no, nosotros lo criticamos y lo rechazamos. ¿Cómo se llamaba el alcalde de Ñuñoa? Que el viejo era ultra... Sabat. Ese, ultra fascista. ¿Todavía está de alcalde? ¿Todavía está? Sí, bo. Ahí sí que no sabía. Sí, bo. Acuérdate, bueno, que salió por una reñida disputa con la Maya Fernández, que él es nieta de Salvador Allende, que primero la habían dado a ella como ganadora, después recontaron los votos de nuevo, ¿se acuerdan de eso? Y al final quedó Sabat de nuevo como alcalde. A mí la que me hubiera gustado de candidata a presidente es la Carolina Toá, que ahora es alcaldesa de... De Santiago. De Santiago, sí. Me hubiera encantado, ¿eh? Porque todo lo que pasó con el papá y una persona súper consecuente. Bueno, Michelle Bachelet también le mataron al papá por las torturas y todo eso en dictadura. En dictadura. Sí. Oye, se viene muy buena lead. Después de la Michelle se viene Lagos Weber. Luis, te quería preguntar, cuéntale a nuestro auditorio, ¿tú pintaste un cuadro a Michelle Bachelet? Sí, pinté un cuadro a Michelle. Ella, efectivamente, me quedó bien. ¿Sí? Dentro del expresionista abstracto, lo que yo hago. ¿Ya? Sí, me quedó bien. Sí. Un cuadro así medio loco, así. Sí. Ya. Pero destellante. Ya. ¿Podríamos colocarlo en el blog de la radio? ¿Sí? Sí, vos. ¿En internet? Sí. ¿Y con quién lo hago eso? Con la señorita que están acá pendiente. Ya. Sí, nosotros pronto vamos a manejar el blog. Ya. Entonces ahí ustedes van a poder escribir sus columnas de opinión, vamos a hacer las entrevistas y vamos a poner fotos también, tanto de las pinturas de Lois como las de Juan también. ¿Ya? Ah, ya también. Bueno, sí. Y todos los que quieran pintar y todos los que quieran escribir, sí. Ya. Va a ser un... En este caso, por ejemplo, ¿se saca una foto del cuadro o ese cuadro se lleva donde...? No, le vamos a sacar una foto. Una foto, ya. Sí. Entonces, para que saber yo cuándo podamos hacerlo, ¿conversamos después? Sí. O cuando terminemos la reunión. Claro. Ya, para avisar yo allá... Sí, pronto acá vamos a dar la dirección del blog también para que todos nos puedan visitar. Ya. Si es Radio Diferencia, tú dilo mejor. Para todos los que están escuchando, estén bien atentos entonces a laradiodiferencia.blogspot.com. Ahí vamos a estar actualizando todo lo que todo lo que hagan aquí quienes participan de Radio Diferencia, también columnas, críticas, aparte de los cuadros y las expresiones artísticas, todo lo que quieran, así que para que estén bien atentos a las novedades. Ya, muchas gracias. Juan. Bueno, amigos, ahora estamos con el Chinito, que hace tiempo que no viene. Chinito, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? No, yo quería decir de familia trabajadora electrizante. El Chino hace tiempo que no venía, dice que está trabajando, que ha hecho de obrero la construcción, cortando árboles también, así que pega pesada, ¿eh? Claro, está bien eso. Ahora nos vamos a ir con Karim, ¿qué les parece? Para tener un encuentro con la literatura. Este cuento va dedicado a Juan y a la doctora Mónica Barrera. Se llama Varios efectos de amor. Desmayarse, atreverse, está furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, animoso, no allá fuera de pie, centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde y activo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro aclaro de secaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y ama a un desecar. Esto es amar, quien lo probó lo sabe. Que Juan, hay una invitación a una discoteca, tú con la Mónica Barrera y con Lucho la doctora Bea. Son dos doctoras. Dos parejas. Dos parejas y dos doctoras. Entonces, tienes que prepararte para ir a bailar. Tengo que ir con ropa de... bien lo leí. Sí, ¿ah? Y después te va a invitar a comer una cena romántica. Ándate. ¿Y después? Y después te va a invitar a un... te va a invitar a un hotel de 5 estrellas. Y entonces... va a tener un día, va a tener como 5 días de con la doctora Mónica Barrera en un hotel. Dile a Juan que yo conozco ahí donde venden las pastillas azules ahí a Luca. Que conoce las pastillas azules de ¿cuánto? De un Luca. Juan, ¿querés tener un hijo con la Mónica Barrera? Sí. Mónica Barrera, no te enojes conmigo, porque si está escuchando, no te enojes conmigo. ¿Qué pasa? Que Juan me da pena porque Juan está muy enamorado de ti. Yo lo estoy ayudando, Mónica Barrera, porque Juan lo quiero mucho. Entonces, te va a invitar un día al cine y te va a invitar con cabrita. Pero invítalo ahí al cine que está ahí en la calle Condel. Ahí dan unas películas y son más baratas a Luca. El cine central. El Vengador. El Vengador, no puedo decir otra cosa más porque es una radio pública. Te podemos censurar. Oye, películas triple X. ¿Cuándo quieres casar con la Mónica Barrera para yo ser la, la madrina y Lucho va a ser padrino. En este verano. Cuando llegue el verano, ahí nos queremos casar. ¿Y qué quiere de... que le regale a ustedes? ¿Tú nos vas a regalar a nosotros? Sí. ¿Un viaje? ¿Un viaje? Sí. Oye, y la Mónica Barrera, el único, está casada y tiene una hija. No importa. No importa. Eso son detalles. Ya, y va a tener que vivir con la hija. Los pintores vivimos así, como, claro, como lleguen las cosas nomás, sino la vida hay que vivir. Los artistas somos infieles por naturaleza. Y Mónica Barrera, Juan pintó para que tenga más información, venga un sábado a la radio y te vamos a tener un tremendo corte. No sé si querés bebida o ya querés trago. Bueno, ojalá que no venga el burro. Vamos a tomarnos un buen vino. Ya, yo le quiero contar a los auditores que Karim, la que acaba de leer un poema y me está incentivando a que la Mónica La Barrera sea infiel conmigo, se ha portado muy mal con la mamá. La Karim está, no, la mamá nos contó a nosotros de que la Karim se porta muy mal con ella y la trata mal. Así que vamos a tener que corregirla aquí y decirle que no haga eso porque ella vive con la mamá. Entonces tiene que tener una buena relación. Sí, no sé a dónde Lucho sacó la idea que yo me estaba portando mal. ¿Un pajarito? ¿Y cuál? Ya, ahora amigos, ya Karim, muchas gracias. Ahora nos vamos a un corte musical y vamos a continuar con nuestro programa. No estoy dispuesto a formar parte de este sucio juego, de este maldito sistema que solo crea el dolor. Yo no soy tu esclavo, no soy parte de esta destrucción. No nací para llenarte los bolsillos, no. Estamos de vuelta, queridos amigos. Está muy buena la música en Radio Diferencia. Ahora nos vamos a ir con Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, en la actualidad, ¿qué puedo decir? Lo que le remeció la Alianza por Chile, la salida de Longueira como candidato único de la Alianza por Chile a las primarias y convenciones y para las binominales y para las elecciones de fin de año de presidente de la República. Entonces, yo creo que Bueno, dejemos un lado ese que ha dado vuelta a la página. Ahora me voy con lo deportivo. ¿Supieron lo que pasó con la Católica y la Unión? La pichan en la diestra que se agarraron, la rosca que se armó en la cancha. ¿Supiste algo, Juan? Parece que van a haber fuertes sanciones de la ANFP. Sí, y con el árbitro más encima está en jaque. Pero jugó unos partidos y tuvo la culpa de la batalla campal que se armó en la San Carlos, en Santa Laura. No sé dónde jugaron. Claro, y terrible. Y entonces la ANFP va a apelar todo eso para que vean. Ahí está viendo tipo Villa Deporte y dije que estaba dando el cacho Ormazán. Dijo que hay sanciones, varias sanciones para los jugadores y para los dirigentes de los clubes porque por esta masacre que pasó, digamos masacre, le puse mucho, pero fue igual que una batalla campal. Hoy Roberto, pasando a otro punto, pasando al punto, digamos, deportivo, pero de acá de la zona. ¿Qué pasa con Santiago Wanderers, que ha tenido ya creo que 3-4 derrotas seguidas? Y dos con Everton, claro. El archirrival. ¿Qué pasa con eso, Roberto? Porteño. ¿Qué le puedes decir a los hinchas caturro que nos están escuchando? Mira, yo ahí estaba viendo un resumen del partido, el último partido que jugaron en Nuncio Fariña. Habló Jorge Ormeño. Jorge Ormeño dijo que, no sé, ellos tenían una disposición, pero les pasó la cuenta el Víctor Hugo Castañeda, que se armó bien el equipo, y que realmente los ruleteros pasaron allá a Wander, y Wander no podía entrar a la pelota, tuvo ocasiones, se creó ocasiones, pero tampoco pudo concretarla. Y realmente yo creo que el equipo Castañeda jugó más inteligente, jugó más a la defensiva, pero se jugó y la metió adentro y pudo ganar el clásico. Entonces hay paño seco y tomarse un café en el camarín para arreglar los resultados de qué pasó con el equipo del Caturro, que está en debacle y ya lleva 4 fechas. En Gómez Carreño, el jugador que nombraste recién del Wander, Ormeño, Jorge Ormeño, sí, tiene un pequeño estadio chico, chiquitito, pero se puede jugar fútbol profesional con pasto sintético. No, sintético, con redes, es fabulosa la cuestión. Yo estuve por allá ayer y lo encontré excelente, un descanso a la vista, todo el cuento ahí a la entrada de Gómez Carreño, claro, donde Santa Julia, y por ahí, claro. ¿Tú sabías eso? Sí, yo conocía el resultado y... No el resultado, conocía la cancha de fútbol que es de Ormeño porque... Era de tierra, era de tierra, le empastaron, Jorge Ormeño puso la plata. Ah, ya. Y entrena a los inferiores, a los cabros, sí, de amateur, sí, sí, sí. El club deportivo amateur de sí, la Gómez. Sí. Y juegan la ya. Juegan con la coordinadora eso de Halcones Rojas, Chupaya, ya. Los Almendros, el Paso de los Andes, ya. La Gloria Naval y Reñaca Alto. Ya. Y todo ese sector. Claro, vamos una junta, pero yo me voy con el Osmán Pérez Freire. Al auditorio Osmán Pérez Freire. Es que era la cueca. Claro, y realmente está bonito porque Alejo Barrio, ahí salió Capolicán, Peñarol. Salieron muchos jugadores de ese equipo. Ahí tenemos el caso de David Pizarro, que se inició en Alejo Barrio, ¿no, Juan? Y después llegó al Wander cuando joven, Capolicán, claro. Sí, Capolicán, el club de la caleta de los pescadores. El que me contaba esto era Gonzalo Lácalois. Gonzalo ahí ya conocía bastante. Y estaba penado también, la campaña que ha hecho Wander ahora, que está en debacle. No ha podido dar resultados frutos. Y Basay, yo creo que es mejor que obtenga un resultado, si no ya vamos cambiándolo. Tengo entendido que tu pintor oficial, Gonzalo Ilaaca, no ha sido declarado genio, ¿no? No, porque él es sencillo, él no demuestra lo que es, y si es que viaja más la hija que él. Pero fue al funeral de Serrano. Creo que la hija estuvo en Berlín. Fue al funeral de Serrano en nazi, gracias. No, la hija estuvo en Berlín, en un simposio. Y lo otro que... le gusta pintar con los pasteles y le agrada el renacimiento genovés y fiorentino de Florencia. ¿Costó color pastel? ¿Qué color ves tú ahí? Como plátano con naranja. Naranja, claro, plátano. No, si no sabe, eso es como el que tiene ahí mi amigo pintor Juan. Ese es el retrato del Oswaldo. Ya, no importa que sea de igual, pero el color, ese color pastel que ves tú en... Sí, naranja con como tulipán. Dile a Ilaaca, pero no me interrumpáis, dile ahí la vaca que no use paleta, que coloque los potes de pintura directo en la tela, a ver si se la puede. Lloyd, podía encontrarlo en la plaza, en la avenida Gran Bretaña. Pero tiene unos cuadros tan antiguos con una edad hace como 8 años. Cubierto a almorzar el cliente de ahí, y lo atienden bien, y puede dar un comentario y te consigue una grabadora, y lo entrevistáis y dile que te ayude para tu participación como pintor y como periodista y artista que soy. Pero yo... para que te evacúe más de tu depresión. No, gracias. Yo de genio tengo bastante. Y o tu hermana te presiona, no te deja actuar, pero tiene enclaustrado. Pero me deja hablar o no. Bueno, ya. Yo de depresión tengo bastante menos, mucho más de genio. Por eso te decía antes que si él no ha sido catalogado por el público Valparaíso porteño como genio, dile que ponga el pote de pintura y lo apriete directamente a la tela y que no use paleta. Vamos a ver cómo va a pintar. Ya, gracias. Un brochazo y listo. Gracias, Kalim. Terminamos. Bueno, ahora, gracias, Roberto. Lo voy a dejar con Kalim, que nos trae un tema. ¿Cuál es tu tema, Kalim? Hoy día les quiero hablar acerca del Reiki. ¿Quién sabe lo que es el Reiki? ¿Alguien? Ya. La Kalim sabe. Bien, por algo se parece su nombre al mío. De algo que sirva. Bueno, el Reiki es una técnica milenaria que consiste en sanar a través de las manos. Por ejemplo, una persona que tiene una dolencia en la espalda se tiende de guatita en una camilla y la persona que le va, digamos, haciendo el Reiki, le va pasando las manos sobre la espalda y con la energía que canaliza de niveles superiores logra traspasar la piel y causar una sensación de bienestar en el cuerpo. Sirve para sanar cualquier cosa, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de órganos, dolores de hueso, dolores de lo que sea, recompone lo que sea también. Hay que estudiar si Reiki, hay tres niveles, Reiki nivel 1, nivel 2, nivel 3 y maestría. Entonces uno se conecta con un maestro superior y el maestro superior canaliza la energía a través de las manos del recepcionante y este las distribuye a través del cuerpo. Eso es en breve, ¿qué es el Reiki? ¿Preguntas? Eso, de la sanación con las manos. Ya, claro. Y me acuerdo también que vino este terapeuta francés. Ah, no me acuerdo cómo se llama, que estuvo en Quilpué. Estuvo en Quilpué, claro, en el gimnasio que se llenó. El gimnasio de Chao, sí, claro. Sí. Y mi hermana me acuerdo que le aconsejó a un chiquillo que tiene, bueno, no tan chiquillo, tiene como 50 años, pero le dijo que fuera porque él tiene esta enfermedad a la sangre, el cáncer a la sangre. Ah, ya, leucemia. Claro. Entonces le dijo que no perdía nada con ir, porque al principio como que no pescó mucho. Ya. Y fue y se ha sentido bastante mejor. Claro, se hace unas sesiones de Reiki que son muy buenas. Lois. Se rompió el micrófono. Tenemos un pequeño defecto con Lois aquí, que lo estamos solucionando, defecto técnico. Con calma. ¿Ha pensado usted ya, ahora si está ahí haciendo Galim, un comercial? Dale un poquito tu retractación. Dale, ¿qué quieres preguntarme? Lo último que quería decirte era que, y esto ya para Roberto, que en todos los pintores que yo he leído su biografía, los genios, el único que pintaba con el pote puesto a la tela era Vincent van Gogh. Gracias. Ya. Esa es para que lo... Vamos a una pausa musical, ya vamos a una pausa musical, amigos, después de esta disertación acerca del Reiki, maravillosamente dada por mí. Vamos y volvemos. ¿Probando? 1, 2, 3, probando. Para Latinoamérica, como dijo el Palta, en mi gobierno, con honestidad y empeño, será diferente. Cuando andaba en la protesta ahí en Santiago, ¿se acuerdan? Le sacaron la mierda. Y... así, inocente, con una blanca palomita a la... Mariposa sale de su cápsula. Ese fue mi aporte. Bueno, también fieles, dedicados, ovejas del Señor, por la teocracia. Gracias. Bueno, ese fue el Chinito, que hace tiempo que no venía y no hizo algún pequeño comentario con ironía. Ahora los voy a dejar con estas lindas damas que están acá, que... Pero andan pololeando, ¿no? ¿Ah? Están comprometidas, así que mucho, mucho cuidado. Las vamos a dejar con ella para que nos digan algo en la despedida. Tengan cuidado aquí, que tenemos, son varios hombres ardientes aquí. Usted no, yo soy una persona soltera, joven, pero aquí son todos ardientes, hasta el abuelo Vitamina. Muchas gracias por recibirnos tan cálidamente y queremos invitar a todos para que en un próximo programa podamos trabajar en algo que tenga que ver con la música. Podríamos improvisar, sino que trabajar en un programa que tenga que ver con estilos musicales, qué es lo que siente cada uno con ciertas canciones, ¿ya? Para que la próxima semana cada uno traiga, no escrito, pero sí una idea de qué le provoca cierta canción, para que eso lo podamos hablar, ¿ya? Bueno, yo te quería contestar un poco. Yo soy músico, he estudiado de niño, he estudiado canto, teclado, guitarra, toco bajo, o sea, soy un buen músico, y aparte que escucho buena música, The Beatles, no sé. De eso se trata, que cada uno pueda ir explicando, expresando qué es lo que le gusta más de la música. Es músico así como el Negro Piñera. Bueno, pero todo vale igual. Ya, pero que hablen ellas, ellas son la protagonista. No, solamente aprovechar la oportunidad de despedirme de esta oportunidad, porque nos vamos a seguir viendo sin duda, y a todos los que sintonizan Radio Diferencia, que estén atentos entonces a la página, laradiodiferencia.blogspot.com, donde vamos a estar dando distintas noticias y distintos aportes de cada uno de los que participan acá. A mí me encanta cómo hablan ellas, porque tienen una buena forma de modular, porque no es general que se dé aquí, sobre todo a la gente que está con drogas, pero ellas hablan súper bien. Y bueno, ya han sido un buen aporte y esperamos que sigan viniendo, porque aquí los galanes la están esperando. Y que son medio degenerados, así que tengan cuidado cuando se vayan, cuando tomen la micro y se vayan por un pocillo por ahí. ¿Nos vamos despidiendo, Juan, ya? Sí, nos vamos despidiendo. A la chiquilla. Agradeciéndole y destacando, digamos, el gran aporte que están haciendo la radio. Porque actualizar el blog de la radio es súper importante. Así que ellas se comprometieron con eso y estamos súper agradecidos. Sí. Eso sería todo por el día de hoy y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Próxima semana. Gracias. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.